En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan. Cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades. Uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público, político. Tenemos que articularnos, unirnos para vencer. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Mi nombre es Arisbeth Orozco Villafañez, soy del municipio de San Ildefonso Villalta. Mi injerencia en la vida social, pues básicamente fue como una necesidad porque me tocó vivir parte de la discriminación de género desde muy pequeña. No tiene mucho que empecé a ser partícipe de los espacios públicos, de las asambleas comunitarias. No, en estas asambleas, a nosotras las mujeres anteriormente no nos mandaban citatorios como lo hacen con los varones para asistir a este evento. O sea, las mujeres vamos pues si queremos, pero no somos invitadas de manera formal como se hace la invitación a los varones que son ciudadanos. En muchas asambleas se había hablado de un reglamento comunitario. Creo que hacer ese reglamento comunitario era muy importante porque no solo empezaba a sentar las bases de nuestra convivencia comunitaria, sino que también hacía partícipe de esas normas comunitarias a toda la comunidad. Esa participación yo la tuve en una asamblea y mucho apoyo por parte de las asambleas. Se nombró una comisión que éramos, íbamos a hacer ese reglamento comunitario y de manera incluyente, digamos, ¿no? Tomando en cuenta los puntos de vista de toda la comunidad. Y se empezó a trabajar bien el reglamento. Unos compañeros de reglamento, trabajamos este reglamento, se sentaron alrededor mío en el escritorio que yo estaba trabajando. Mientras yo recogía mis cosas, me dijeron que querían platicar un tema importante conmigo. La situación era que había un video de contenido sexual circulando en los teléfonos celulares, en el WhatsApp, en el Facebook, y que era mío. No, en ese momento pues yo me solté a reír y yo les dije, eso es imposible. Yo di muchas explicaciones que no sé por qué lo hice en ese momento, porque pues era mi intimidad, era mi vida y no tenía por qué haberla expuesto ante ellos. Cuando llego a mi casa yo tenía el temor, que yo dije, pues si anda en todos los celulares, si anda en el WhatsApp, si anda en el Facebook, pues mi familia ya debe de saber. Bueno, yo estaba hablando con ellos, eso me dijo, no eres tú, esa ropa no es tuya, tú no la tienes, esas fotos que aparecen ahí, quién sabe quién es. Suena mi teléfono. Entonces me llega un WhatsApp de una comadre mía, viene una imagen anexa. Entonces yo agarro, la abro y era una captura de pantalla del video. La captura de pantalla y era, pues sí, una mujer completamente desnuda, que había un texto bastante ofensivo, bastante rudo, por así decirlo, grosero. De alguna manera se cuestionaba el que yo realmente fuera una mujer profesional. Digo, porque estudiar, trabajar desde muy pequeña, no era justo que una sociedad cuestionara mi esfuerzo y mi profesionalismo por un video que circulaba en las redes, que ni siquiera era yo. Esa misma noche puse una denuncia a las 3 de la mañana. Cuando abrí la plataforma de la fiscalía, no había un apartado que dijera, o sea, ¿qué tipo de situaciones? Decía, por ejemplo, robo a vehículos, robo a casa habitación, pero no decía violencia por condición de género, no decía violencia política, no decía violencia a la equidad. Al siguiente día voy a la fiscalía, hice la ampliación de la denuncia. Fui a una asamblea poco tiempo después de ese evento y un tipo me dio una nalgada. O sea, yo estaba formada para salir de la asamblea y ese fulano se sintió con el derecho de que yo era propiedad pública. No sé por qué me dio miedo. Un mototaxista. Es que la neta sí se pasaron. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, pues por el video que le sacaron y todo eso. Y le dije, ¿tú cómo sabes? Me enseñó su celular. Me decepcioné tanto porque mientras la fiscalía le mandaba al municipio un oficio de medidas cautelares, la policía municipal estaba en un grupo de WhatsApp donde compartían, y no solamente era el video que me sacaron a mí, eran fotografías de otras muchachitas, eran videos de otras muchachitas. ¿Cómo es posible que justamente un año después la fiscalía me haga y me diga que mi denuncia y que la carpeta de investigación no está bien integrada? Si yo me hubiera quedado en mi casa haciendo las cosas que tenía que haber hecho como mujer, cuidando a mi hija, cocinando, atendiendo ese tipo de cosas, no me hubieran sacado el video, porque el video dice claramente por qué me van a dar a mí poder para hacer un reglamento, pero si no lo iba yo a hacer sola, si no lo iba yo a hacer de lo que a mí se me ocurriera, o sea, iba a haber una metodología que respaldara ese reglamento, iba a haber apoyo de una comisión que se formó en la asamblea, que no fueron personas que yo dije yo quiero que me ayude este o el otro. El problema es que estoy segura que si esta actividad la hubiera encabezado un hombre, esto no hubiera pasado. La primera en poner una denuncia de este tipo. Y sí, de alguna manera se asustaron y medio pararon. Pero al ver que no pasa nada, pues van a volver a lo mismo y las cosas seguirán pasando. ¿Qué más quisiera, no? Que las situaciones y las circunstancias para las mujeres cambiaran. Pero yo creo que si en dos, se puede sembrar esa semillita de cambio, de incertidumbre, de cuestionar que las cosas no deben de ser así, de cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades para participar y ejercer de manera plena nuestro derecho. Yo creo que eso ya es ganancia. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria, una serie producida por La Sandía Digital, La Voladora Radio, Ojo de Agua Comunicación y Radio Sinaca, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral.